Curación del leproso. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40. En el Antiguo Testamento, como puede verse en el libro de los Números, capítulo 5 y 12, la lepra era un castigo y un símbolo de lo contaminado. El leproso debía vivir aislado, excluido del pueblo santo, alejado de la salvación. Se anunciaba para los tiempos mesiánicos la curación de los leprosos, Isaías 35, citado expresamente por nuestro Salvador en Mateo 11, los leprosos son curados. Ha llegado el Mesías de Dios, el Rey y Sacerdote. Veamos un poco la catena áurea de Santo Tomás de Aquino, comentando a San Marcos. Ante todo nos muestra a Cristo cumpliendo la ley, cumple, llena la ley. Nos dice que se encuentran dos personas, la autoridad de la potestad y la constancia de la fe. Auctoritas potestatis y fidei constancia. Constancia significa solidez, firmeza, perseverancia. Y que el leproso hace lo siguiente: muestra su herida, muestra sus llagas y pide el remedio. Lo mismo que debemos hacer nosotros en la oración. Ostendit vulnus et remedium postulavit. El versículo 40 de este capítulo nos dice que el leproso, suplicando y poniéndose de rodillas, dijo a Jesús. Es modelo de oración. Súplica, de rodillas y diciendo, hay que decirle a Cristo Jesús. La súplica de rodillas indica la confesión de que Cristo es verdadero Dios. Lepros, paracalón, gonipetón, legon. Súplica, invocación, ruego. Y dice lo siguiente: si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes. Todo poder. Eancelis, dínase. Señala Teofilacto que no se suplica a un santo o a un profeta de este modo, sino como diciéndole, ruega a tu Dios que haga tal cosa por mí. La oración del leproso, en cambio, es perfecta. Sabe que Cristo tiene todo poder. La impotencia del leproso accede, se une a la omnipotencia de Cristo. También observa San Beda el Venerable que este si quieres no indica una duda en el leproso sobre la voluntad o sobre la potestad de Cristo Jesús. Este si quieres indica una sumisión, él no presume sobre sí, se somete a la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Conmovido en sus entrañas, extendió la mano y lo tocó. Conmovido en sus entrañas, siendo entrañable, splachnistis, extendió la mano, extendiendo la mano, ectinas tingira, esto es un símbolo de la encarnación. La Trinidad Santa extiende la mano al hombre perdido. Lo tocó, acá se muestra superior al Antiguo Testamento, que prohibía este tacto con los leprosos. Ya no hay miedo al contagio. Es imposible que ninguna impureza entre en Cristo Jesús, ninguna mancha de pecado. Además dijimos, es símbolo de la encarnación. Encarnación significa carne. La carne puede tocar la carne. Cristo puede tocar. Tiene mano, tiene tacto al ser humano lastimado, al leproso. Lo tocó, dice San Juan Crisóstomo, se muestra a Cristo Jesús, nuestro Salvador, como Dominus Legis, Señor de la Ley. Y dice las palabras maravillosas, quiero ser purificado. Quiero, que es muy semejante a amo, todo el amor de Dios, la vida plenísima en la intimidad de Dios. Inteligencia y amor divinos, que se traducen, se manifiestan en providencia y predestinación. Sé purificado, causan la vida mística, la vida de unión en la criatura, la expulsión, la cancelación del pecado. Teofilacto, el gran padre oriental, no muy anterior a Tomás de Aquino, que resume a todos los anteriores, nos dice: pareciera judaizante esto de enviar al leproso al sacerdote del Antiguo Testamento. Judaicum fidetur. Pero no lo es, continúa el santo. Cristo aún no había ofrecido su holocausto. Aún no había ofrecido holocaustum suum. Holocaustum significa todo quemado, esa inmolación perfecta. La única, la del Hijo de Dios. Y lo mandó callar, advirtiéndole severamente, envrinizámenos, diciendo, a nadie nada digas, mi deni, mi den ipes. Observa San Gregorio que Cristo lo mandó callar, pero que el hombre no pudo callar. Continúa entonces con la temática de que es modelo para todo cristiano. El cristiano, todo el que en el futuro va a seguir los pasos de este leproso, quiere en su voluntad, en su corazón, estar escondido. Pero para ayudar a otros, predica en voz alta. Este tema de estar escondido va a ser tratado también en los versículos siguientes, mostrando a Cristo como alejado de la ciudad, yendo al desierto, el tema del desierto, del despojo. Mi herencia, mi porción, es Adonai el que es, dice el Salmo. Y por último, una observación inteligente de San Jerónimo. La lepra es el pecado del primer hombre. Peccatum primi hominis, esta llaga tremenda, esta fractura aterradora que viene desde Adán hasta nosotros. Y dice, el pecado del primer hombre que deseó los reinos de este mundo. Abandonó el precepto paterno por los reinos de este mundo, especialmente la voluntad propia. El ponerse en el lugar de Dios. No reconocer que la vida viene de Dios, que somos hijos, que el Padre es origen de la vida. Se la recibe humildemente como un hijo la recibe del Padre. Adán desconoció esto y deseó los reinos del mundo. Se parece a la tercera y máxima tentación que presentó el enemigo a Cristo Jesús en el desierto, ofreciéndole los reinos de este mundo, el pecado del anticristo. Y continúa, la raíz, continúa San Jerónimo, la raíz de todos los pecados es la codicia, el amor posesivo, el egocentrismo, cupiditas en latín, en el sentido más profundo y fuerte, radix omnium peccatorum est cupiditas, el décimo mandamiento quebrado por el ser humano, no codiciarás, no tendrás este amor posesivo y egocéntrico. La raíz de todos los males es la codicia. Se parece un poco a Romanos 7:7, donde agudamente San Pablo observa en que la ley, toda la ley, se resume en el décimo mandamiento: no codiciarás, no falsificarás el amor con la posesividad. Que Dios nos conceda entonces estos tesoros en este Domingo Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.